casa, tú eres mi casa, la más pura ilusión, mi inspiración. Tú eres mi casa, la más pura ilusión, mi inspiración. Y la inspiración profunda, porque tú me aceptas como soy. Abrázame para ver que es mía compañera y ver cuánto se convirtió en mi vida, cuánto es mi ilusión y llenó mi corazón de esperanza. Tú eres mi casa, mi vida. Tú eres mi casa, la más pura ilusión, mi inspiración. Abrázame para ver que es mía compañera y ver cuánto se convirtió en mi vida.